altavoces preparados. Preparados, señor. Pinchadiscos preparados. Preparados también, señor. ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol. Arranca el programa con mejor índice de audiencia del planeta y de parte de la galaxia, el potenciómetro. Un saludo para mis dos únicos seguidores, mi hijo Antón y su gato Zacarías. Hoy arrancamos como sintonía con Day Olaf and the Arrows. Estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial, la frecuencia modulada, si nos escucháis en modo analógico o si nos escucháis en modo digital a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Y vamos allá, comenzamos. Vamos con Paul Revere and the Riders y ese temazo titulado Kicks. Sonidos lisérgicos. Food. Straight. Bueno, y continuamos con más pop en mayúsculas, desde de alturas. Ocean Color Scene y la canción Traveling Tunes. Para todos vosotros, los amantes de la gran música rock y pop, aquí todos los martes de 9 a 10 de la noche en la sintonía de Radio Cuca, en el potenciómetro. Vemos que hay algún problema técnico, es el problema que dan estas rodajas digitales. El llamado CD, el sonido analógico nunca falla, son cosas del directo. Pero continuamos, vamos con Sly and the Family Stone, Ain't Got Nobody. Looking, don't pay me no mind. Let me tell you what I'm trying to find. A girl who's for real all the time. She don't have to wear a wig. She don't have to be too big. In any given community, as long as she loves me, I ain't got nobody. I ain't got nobody. All she has to see, love is all she has to need, me is all she has to be, life is all she has to live, and love is all she has to give. Bueno, acabáis de escuchar a la banda multirracial llamada Sly and the Family Stone, banda pionera en crear sonidos de funky disco en nuestro planeta y grandes luchadores de las desigualdades sociales. Y vamos a volver a probar a intentar poneros ese temazo de los Ocean Color Scene titulado Traveling Tunes. Ese es el problema que tiene usar CDs de posavasos para las copitas y eso en casa, que se degradan fácilmente. No es como nuestros vinilos, que los cuidamos con mucho cariño. Vamos a poneros ahora los Ocean Color Scene, a ver si ahora nos salta el CD. Cross on Bueno, y continuamos ahora que son las 9 y 27 minutos. Para los que acabáis de sintonizar esta radio y no sabéis qué emisora es, escuchando este temazo que acaba de sonar de los Computers, este Mr. Saturday Night, banda que dejó el punk más estilo Hives para un sonido más bailable y más soulero, muy rock and rollero a la vez también, con este Mr. Saturday Night que acabáis de escuchar, este melocotonazo que os ponemos aquí en la Onda Libre de Oviedo, en Radio Cuca, esta emisora libre que lleva 30 años funcionando sin ningún tipo de patrocinio y con más de 50 programas que incluyen cosas de cine, literatura, música, teatro, inmigración, contrainformación, deportes, noticias, denuncia social y, como no, mucho, mucho rock and roll. Bueno, y continuamos. Ahora vamos con la George Baker Selection y ese super hit, super conocido por ellos, que es el Eating Green Bag, tema que sale en la banda sonora de la película Reservoir Dogs, que todos conoceréis, la película y tanto la canción, una canción super conocida del año 1969, el único gran éxito de esta banda, que perfectamente podía haber cantado Tom Jones. Os pongo el Little Green Bag para que lo disfrutéis aquí en el potenciómetro. My mind outside in the night, outside in the day. Bueno, amigos, y continuamos. Esta última semana he estado escuchando a mucho crooner, de esos grandes como Elvis Presley y Tom Jones, vamos y señores de Las Vegas. Y os voy a poner, después de este Leading Green Bag, como os decía que pegaba mucho que lo hubiera cantado Tom Jones, os voy a poner a Tom Jones, también conocido con el nombre de Tom Cojones, en los años 60 en nuestro país, porque siempre salía marcando ahí paquetón tipo torero. Y os voy a poner el Love Me Tonight, deciros de este galés que vendió más de 100 millones de discos, bueno, vendió y sigue vendiendo, que sigue editando montones de discos. Era hijo de un minero y curró de peón en el duro mundo de la construcción durante años antes de que le llegara el éxito como cantante. Os pongo el Love Me Tonight. But you're good to hold, and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away, oh no, no. Tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me. Love me tonight. Hold me now, my heart is aching, and until the dawn is breaking, love me tonight. Something is burning inside. Something that can't be denied. I can't let you out of my sight. Love me tonight. I've waited so long for the girl of my dreams to appear, and now I can hardly believe that you really are here. Here in my arms you belong. How can this feeling be wrong? Darling, be kind, for I'm out of my mind over you. Oh, tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me or love me tonight. Baby, now the pain is stronger. Wait a moment longer, love me tonight. Something is burning inside. Something that can't be denied. I can't let you out of my sight, darling. Love me tonight. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you tonight. Bueno, después del gran Tom Jones, llega el turno del rey del rock y amo y señor de Las Vegas, Elvis Presley, con ese Burning Love tan rockera y romántica. Por favor, que nunca se os ocurra escuchar la versión de Café Quijano. Esta se la dedico al pistolero zurdo, ese gran amante de Elvis. Un gran programa que se emite aquí en Radio Cuca. Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto? Tío, no sabría qué opinar. Oye, tendrás algo que opinar. Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo...? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué mierda? Joder, macho. ¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara? ¿Qué coño lo has hecho? No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente. He visto cantidad de mierda en mi vida, pero Frankie, esto... hombre, ha sido un accidente. Tal vez pillaste un bache o oye, algo así. El coche no ha pillado ningún puto bache. Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta. No sé cómo se me disparó la pistola. Pues mira toda esta jodida mierda. Estamos en el centro urbano y a la luz del no día. No me lo puedo creer. Pues créetelo, cabronazo. Tenemos que sacar este coche de la calle. La pasma suele fijarse en los coches que circulan bañados en sangre. Hay que llevarlo a un lugar de confianza, eso es todo. Esto es el valle, Vincent Marcellus no tiene lugar. Este bueno, bueno amigos, en este año que está pasando, Oviedo ha pasado sin duda ya a ser la tercera ciudad asturiana en lo que a nivel cultural se refiere. Y aquí está el potenciómetro para animarlo un poco. ¿Y cómo? Pues organizando un concierto, una fiesta del potenciómetro el próximo viernes 17 de enero en la Sala Supernova de Oviedo, viernes. Va a ser a un módico precio de 5 o 6 euros aproximadamente. Y nos hemos traído al ermitaño del rock de nuestro país. Imaginaros una mezcla entre Quique González, Coque Maya, Arber Pla, algo así para que os hagáis una idea. Os voy a poner su himno por excelencia. La canción se titula Metralleta Joe. Es un rock desenfrenado de tintes sureños, con diálogos agudos y con guiños al humor de señor Tarantino. La letra dice algo así como: hey Joe, si me vas a matar, déjame al menos que termine mi sándwich. Canta Stanis, que susurra una y otra vez en la canción. El tipo que confía el carnicero cuando quiere género fresco. El tipo que confía el carnicero cuando quiere género fresco. Ese es Ángel Stanix. El próximo 17 de enero en la Sala Supernova de Oviedo. Fiesta del potenciómetro, aquí celebrando los 30 años de Radio Cuca. Solo quiero que sepas cuánto sentimos que las cosas se hayan jodido entre nosotros y el señor Wallace. Nos metimos en esto con las mejores intenciones. Oh, lo siento, tal vez te he desconcentrado. No era mi intención. Por favor, continúa. Creo que decías algo sobre las mejores intenciones. ¿Qué te pasa? Oh, ya habías acabado. Pues permite que te replique. ¿Cómo es Marcellus Wallace? Contesta. ¿Qué? ¿De qué país eres? ¿Qué? No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué? ¿Qué? ¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Sí. ¿Entonces entiendes lo que digo? Sí. Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él? ¿Qué? Yo... ¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más! Es negro. ¡Sigue! Es calvo. ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? He dicho que si tiene pinta de zorra. No. Entonces, ¿por qué le jodiste como no una zorra? No lo hice. ¡Sí lo hiciste! ¡Sí lo hiciste, Brett!

el gran Ángel Stanix, el ermitaño del rock, con su metralleta Yo. La canción que acabáis de escuchar es de una maqueta, todavía no es la oficial del disco, el disco todavía no ha salido a la calle. Este chaval nacido en Santander, que tiene 25 añitos, acaba de fichar por EMI, o sea que va a dar mucho que hablar. Y antes de que pegue el pelotazo, tenéis la oportunidad de verlo en la fiesta del potenciómetro el 17 de enero en la Sala Supernova de aquí de Oviedo. Bueno, y continuamos. Os voy a seguir anunciando algún que otra fecha de conciertos que hay por ahí interesantes para la próxima semana. Tenemos el miércoles 25 de diciembre a Groovy Dooby Groove, esta banda de Oviedo que ya llevan años sin estar en activo, pero todos los 25 de diciembre se reúnen para dar un conciertazo. Está ahí Pancia a la batería, uno de los mejores baterías que ha dado nuestra región sin duda. A los teclados Chus Neira, escritor, crítico musical de La Nueva España. Y va a ser en la sala Wheel por Wheel de Oviedo y la entrada va a ser libre. El próximo 25 de diciembre a las 11 de la noche. Muy recomendable. Aparte gratis, ¿eh? No podéis faltar. También tenemos al día siguiente, tocarán Noan, que estuvieron aquí en una entrevista del potenciómetro, en el bar La Plaza de Oviedo, también con entrada gratuita, también a las 11 de la noche. Tenemos también a Los Ruidos en Wheel por Wheel, esta sala de Oviedo que se está moviendo mucho con el tema de música en directo. Los Ruidos tocarán también el día 26 de diciembre. El precio de la entrada será solo el módico de precio de 5 euros. Y Maestério en Gijón ese mismo día también, por solo 5 euros. Después tocará el Supernova Frank Nilsson, el que fuera líder de Australian Blonde, un concierto ahí un poco en familia, que siempre también lo suele traer Chus al Supernova en Navidades. Y tenemos para el sábado 28 de diciembre, el Teatro Filarmónica de Oviedo, a Quique González. 22 euros la entrada y os voy a poner una canción de él. Una canción ya de sus primeras épocas, antes de que llegaran las grandes ventas. La canción titula Pájaros Mojados. Para mi amigo Ave. Esta mañana de verano atormentado, me he levantado sin pegar un trago. Todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. Mienten las portadas, tiemblan los estadios, se queman dos tostadas en el bar de abajo. Tengo una resaca de campeonato, pero todo huele bien. Yo lo que quería era seguir soñando con mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos. Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Un lugar seguro, miro hacia otro lado si se pone feo. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Algunos pares nos están envenenando, nos emborrachan con efectos retardados. Tú me envenenas con perfumes caros, pero luego duele igual. Salgo de la cama, enciendo un petardo. Se escapa otro verano en un furgón blindado. Todos los pájaros estábamos mojados, todo huele bien. Yo lo que quería era seguir soñando con mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos. Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Busco un lugar seguro y miro hacia otro lado si se pone feo. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Bueno, hoy en nuestra sección Sensacional Nacional, el villancico más normal jamás escrito. Y por la banda más sinvergüenza de nuestro país. Ellos son Siniestro Total y la canción es A Fun Fun, A Fan Fan. ¡Feliz Navidad a todos! En el nacimiento es cosa muy normal, pero un angelito encima del portal. A Fun Fun, A Fan Fan, es cosa muy normal. A Fun Fun, A Fan Fan, es cosa muy normal. Ya vienen los reyes por la pradera, traen oro, incienso y mirra. A Fufun, a Fanfan, qué espectacular. A Fufun, a Fanfan, qué espectacular. A Fufun, a Fafán, qué barbaridad. Siniestro Total. Bueno, y continuamos con otra de las secciones. Esta es las canciones pop que escuchaba yo y Ramone. Hoy se he traído a una francesita llamada Vanessa Paradis, que fue novia de Lenny Kravitz y de Johnny Depp. Es una canción al más puro estilo de grupos de chicas de los años 60 a finales de los 50, como las Supremes o las Ronettes. O sea, pop, del que tanto gusta al potenciómetro, de ese añejo que también suena en la radio. Es el Be My Baby, su canción más conocida, mundialmente exitosa. ¿Qué sería de esta chica? No sabemos nada de ella. Vamos allá con ese Be My Baby. Baby, can you tell me yourself? I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Los Replacements. Para Berto, un abrazo. Qué grandes los Replacements, qué temazo pop ahí con esos vientos, cómo me gusta. Bueno, y continuamos con uno de mis cantantes preferidos, el señor Joe Cocker, con esta canción Delta Lady, de su segundo LP de estudio, canción compuesta por su colaborador Leon Russell, que tocaba la guitarra en la mejor época de Joe Cocker. Estamos hablando de finales de los años 60, en este caso justo esta canción está grabada el año 1969, para el sello AM Records. Y qué deciros de Joe Cocker, uno de los cantantes más entregados encima en el escenario, sin duda. Los pelos como escarpias. Temazo, Delta Lady. Woman of the country, now I find you longing in your soft infertile to. Don't in the country. Oh, you're mine, yes, you're mine, there's a lady. Bueno, vamos allá, amigos de la radio. Continuamos aquí en el potenciómetro y ahora con nuestra sección ¿Y tú de dónde vienes? Esa sección remake donde os pongo siempre una canción original y una versión de la misma. Esta semana he seleccionado el pedacito de corazón, canción que grabó Irma Franklin, la hermana mayor de Aretha Franklin, en el año 1967. Después, a continuación, os pondré la versión realizada por Janis Joplin, la que es la más conocida. Deciros que la canción original de Irma Franklin llegó al número 62 en las listas de venta de Rhythm and Blues en los Estados Unidos. Hombre, nada que ver con la de la señorita Janis Joplin, que bueno, ya fue número, llegó a los primeros números en las listas de éxitos ya a nivel mundial. Os pongo este gran temazo con una canción de amor de esas apasionada, increíble letra. Empezamos primero con Irma Franklin y luego os pondré la versión a cargo de Janis Joplin. Didn't I make you feel like you were the only man? Didn't I give you everything that a woman possibly can? Ah! Bueno, queridos amigos de la radio, hemos llegado al final del programa de hoy. Nada más deciros que gracias por estar ahí y que paséis un buen rato, que tengáis una buena salida y entrada de año. Y os voy a dejar con la versión de este Piece of My Heart de Aretha Franklin, a cargo de Janis Joplin, que la grabó tan solo un año después para el sello Columbia Records, editada en su disco Chat Trees. Y que deciros de Janis, que era todavía más entregada incluso que el que os puse anteriormente, Joe Cocker. Nada más, ser felices. Venga, hasta el año que viene. Aquí os esperamos en Radio Cuca. Take another little piece of my heart now, baby. salvajes, tiempos nuevos, tiempos salvajes, tiempos nuevos.